La Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Granadero Baigorria tiene sus orígenes a fines del año 2012, momento en el cual se define el equipo docente que formaría parte del programa de orquestas y coros para el Bicentenario, impulsado en el año 2008 por el Ministerio de Educación Nacional en conjunto con ministerios provinciales, la Fundación Banco Nación y organizaciones no gubernamentales. En el año 2013, la orquesta inicia sus actividades en su actual sede, Escuela número 1294, 2 de abril, de forma gratuita y abierta a la comunidad para chicos y chicas de nivel primario y secundario, no siendo condición necesaria tener conocimientos previos sobre teoría musical o ejecución de instrumentos. A partir del año 2016, es el Estado provincial quien, a través del Ministerio de Educación, comienza a integrar esta orquesta dentro del programa santafesino denominado Red Provincial de Coros y Orquestas de Santa Fe. Buenas tardes a toda la audiencia de la radio comunitaria Oriahu. Quien les habla hoy es el profe de trompeta Javier Germán Díaz, de la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Granadero Baigorria. La misma funciona todos los días en la escuela primaria 1294, 2 de abril, de la misma localidad. Así que si estás interesado, interesada, te esperamos a participar de nuestra orquesta una vez que se reanuden las clases presenciales en la provincia de Santa Fe. Hoy vamos a escuchar y aprender un poquito más sobre este hermoso y estridente instrumento que se llama trompeta. La trompeta es un instrumento musical de viento que pertenece a la familia denominada de los instrumentos aerófonos de metal, justamente porque está fabricada de una aleación de metales y bronce, aunque hoy en la actualidad también se las fabrica de plata y de plástico. El sonido de la trompeta se produce gracias a la vibración de los labios del intérprete en la parte denominada boquilla, a partir de la columna del aire. Comúnmente suele estar afinada en si bemol, es decir, un tono por debajo de la afinación escrita en el pentagrama, aunque también hay trompetas afinadas en fa, en do, en la y en mi bemol. En un principio, su capacidad para producir ondas de sonido se limitaba a una serie de armónicos sobre la nota fundamental, pero luego, con la posterior adaptación del mecanismo del pistón, la trompeta se convirtió en un instrumento cromático. Por lo general tiene tres pistones que dirigen el sonido por diferentes partes de la tubería que forma el instrumento y de esta manera alarga o acorta el recorrido del sonido y por lo tanto consigue su afinación cromática. Gracias a este mecanismo podemos escuchar a la trompeta no solo en la orquesta sinfónica, sino que también cumplen un papel fundamental en la música popular, como los grupos de reggae, de cumbia, en las bandas de mariachis, en el jazz y también en bandas militares. A continuación escucharemos a Anita, la alumna más antigua de la orquesta desde el 2013, que nos regala también la melodía Happy Blues acompañada en la percusión por Lautaro. Y para finalizar, al alumno más pequeño de la orquesta, a Nico. Me llamo Ana, empecé la orquesta hace 7 años y toco la trompeta. Elegí este instrumento, en realidad después de pensarlo un poco. Me acuerdo que cuando los profes los presentaron, me había llamado la atención el clarinete. Pero al final me quedé con la trompeta y la verdad que no me arrepiento. Lo que más extraño en la orquesta, creo que es pasar tiempo con personas que tienen la misma pasión que yo, la música. El regreso imagino medio raro, porque a pesar de que practicamos un poco en casa, no es lo mismo que un ensayo. Bueno, quiero mandarle un saludo primeramente al profe Javier y decirle gracias por enseñarme lo que sé y por la paciencia de todos estos años. Y a María Jesús, gracias por el aguante. La verdad que disfruté mucho estar en la orquesta. Me llamo Nico, tengo 8 años, empecé hace más de un año a ir a la orquesta. Toco la trompeta, me gusta mucho los instrumentos de viento, el sonido que hace. Extraño ir a practicar y aprender con el profe Javier y mis compañeros. Quiero que podamos volver pronto para seguir aprendiendo y compartiendo música con mis compañeros de la orquesta. Es un genio el profe Javier, nos manda videos para que sigamos practicando en casa. Un abrazo grande al profe Javier y a María Jesús. Los quiero mucho. Antes de finalizar con este micro, quiero agradecer a toda la comunidad de la orquesta, a sus integrantes, a los profes, familias por acompañarnos siempre. Y sobre todo, a la audiencia de la radio comunitaria por Yahoo. Gracias a Anita, Leandro, Santino, Nicolás, por dejarme ser parte de sus trayectorias musicales. Nos despedimos con este tango de Ángel Villoldo, El Choclo, interpretado por un ensamble de brases. Hasta la próxima semana.